Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Presentación de Juan a Israel. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo torturoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Presentación de Juan a Israel. Si a ti Dios te ha hablado en tu desierto para que vayas a proclamar el Evangelio, haz como San Juan Bautista y ve. Sin dejar tu labor, si no eres sacerdote, ve y habla al pueblo, diciendo con tus palabras y obras que hay un Dios en el cielo que te cambió la vida, y que de pecador y miserable se te mostró radiante como en la transfiguración, y viendo tú ese poder en su amor de todo un Dios de belleza sin igual, has decidido servirlo, conocerlo más, amarlo mejor y hablar a todos de él, de Dios uno y trino, el Altísimo, Cristo Rey, Dios Espíritu Santo, que se mueve en toda la faz de la tierra para cubrir nuestras necesidades vitales, mostrarnos a Dios. Y si eres sacerdote, corre. Corre a vivir de acuerdo con tu ministerio y pide perdón por las faltas de omisión y por las veces que, en vez de acercar a las personas a Dios, te has hecho tú demasiado necesitado de las almas atormentadas y te haces Dios. Da a Dios y tú mantente en el anonimato. Eso es ser un sacerdote santo. Ser otro Dios, por llevar a todos al Dios verdadero, al Cristo del madero, al sagrario. Propagar el Evangelio no es hacerse Dios, sino que es vivir con Dios y dar a conocer a Dios. Es no querer que te amen a ti para nada, sino que todos amen más a Dios al verte a ti que amas a Dios sobre todas las cosas y personas. Eso hizo San Juan Bautista, y puedes y debes hacerlo tú. Incluso los seguidores de Juan, dejándolo a él, se fueron a seguir a Jesús. No usurpes la identidad de Dios. Tú quédate solo, y que todos vayan a Cristo. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.